Bueno, y siguiendo con el sumario que presentaba Iker al principio del programa, vamos ya con nuestra escotilla, con nuestro espacio de opinión. Y es que hoy tenemos a Alberto Martínez. Egunon, Alberto. Egunon, buenos días. Egunon. Bueno, pues es la primera vez que estás en esta escotilla, así que te damos la bienvenida, te agradecemos que estés aquí y nada, pues los micrófonos son todo tuyos. Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, lo primero de todo, pues deciros a vosotros personalmente que agradeceros pues la oportunidad que me estáis dando por hacer público el problema que he sentido y he vivido en mis propias carnes en una de las tiendas de Telepisa situadas en Bilbao, en La Casilla. El tema es de que se me contrata por un periodo de tiempo, el cual yo firmo un contrato con todas las condiciones que se me dicen en su momento, pero a medida que pasa el tiempo pues me siento engañado. Desde el primer día yo comento a una de las personas que es la persona que tiene la potestad para hacer los contratos y explicar los contratos, que tengo un problema con el volumen de mi cabeza, se me contrata como repartidor de pizzas y pues resulta que no tienen un casco homologado a mi volumen de mi cabeza, ya que me entra la cabeza, pero no me es posible ponerme gafas, ya que uso desde bien chiquitín pues gafas. Comunico 1, 2, 3, 4, 5 días, así sucesivamente, hasta 23 días. A los encargados de lo que es la tienda, los responsables de tienda, que se llaman José y Arancha, y me dicen que vine de Madrid. Bueno, pues yo sé que estoy cometiendo una negligencia y debido a la necesidad económica mía, pues salgo a circular y a repartir lo que son las pizzas sin gafas y con mucho cuidado, porque encima es de noche. Y bueno, pues había que trabajar y hay que sobrevivir, que las cosas están muy mal. Bueno, pues a medida que pasa el tiempo, llega el día 40 y faltando como media hora aproximadamente para finalizar mi jornada de trabajo de ese día, me llaman a la oficina y entre unos cuantos encargados, que entre los cuales no está José, me dicen que prescinden de mis servicios porque según ellos no soy rentable para la empresa y que soy muy lento. Y yo les digo, claro, lógicamente soy lento porque yo no he solicitado venir a trabajar aquí y encima no me estáis dando un casco para que me pueda poner las gafas y yo de noche encima no veo nada. Bueno, pues eso fue el sumum de las cosas. Y dije que tendría noticias mías. Opté por defender mis derechos, ya que no somos solo números, somos personas con sentimientos. No me gusta que nadie se ría de nadie. No me gusta la hipocresía, la falsedad, que se engañe, que pisoteen mis derechos. Y opto por denunciarlos hasta que llega el punto de que se celebró el primer juicio y pues no lo he ganado. No lo he ganado porque he estado durante el periodo de prueba. Ellos lo tenían todo ya bien estudiado desde mi punto de vista para decir de que no soy rentable. Así pues se ahorran las indemnizaciones correspondientes y ahora este segundo juicio que me queda, que se celebra mañana día 20 a las 10 menos 10 de la mañana, pues según el abogado, con todas las pruebas que yo le he dado, los documentos que yo le he dado, pues lo tengo ganado. Aparte de que yo me he estudiado, he leído el convenio suyo. Y bueno, pues cometen demasiadas irregularidades. A partir de ahí, pues simplemente quiero agradecer a toda la gente que me ha apoyado en Facebook y decir simplemente, animar a toda la gente, pues que si viven situaciones como las mías, como la mía, o parecidas, pues que se animen a denunciar, porque primero somos nosotros. Y que son cosas de que debemos de valorar, el coger y que nadie nos humille y hacer frente ante este tipo de situaciones, porque las grandes empresas son las que nos están machacando y los comercios pequeños y medianos pues son los que, digamos, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, son los que mejor saben tratar a la gente. De nuevo daros las gracias y en breve pues os comunicaré con la sentencia en mano y firme, pues espero que se haga justicia y que se haya más gente que se anime a denunciar este tipo de casos. Muchísimas gracias, 97.0 y Ratia. Gracias a todos y pues un verdadero placer. Eso es todo por mi parte. Vale, Alberto, pues es que ricasco, ánimo mañana y bueno, nos escuchamos. Ale. Un saludo, buenos días y de nuevo gracias por vuestra ayuda que me habéis dado y por todo en general. Es una situación bastante desagradable que uno cuando la vive en sus propias carnes, pues ha de ser osado, ha de ser valiente y decir, bueno, pues yo tengo mis cartas, ahora me tocará jugarlas a mí. Uh-huh. Sin más, un placer, que tengan buen día a todos los oyentes y animaros a denunciar este tipo de situaciones que no nos tienen por qué pisotear ni reírse de nadie. Vale. Un saludo. Vale, que tengas un buen día tú también. Ale. Gracias, adiós. Adiós.